Espera, ahora ponemos la canción entera, espera. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas. Estamos aquí otra vez. Digo, pero bueno, ¿no va a saludar a nadie este hombre? Sí, hombre, la mansión, ¿cómo no va a saludar? Aquí vamos, a, aquí estamos. Que no nos libráis, que no os libráis de nosotros. Que nosotros somos, no. Que somos una pesadilla. Estamos aquí al pie del cañón como todas las semanas. Hoy el programa 1055, Estela. 1055 ya, sí, madre del amor. Señora. Bueno, pues el teléfono es el habitual, el 91-797-4838. Y el email lo dices tú, Estelita. Sí, es lamansión69@gmail.com. Vale, y nos podéis escuchar en www.omcradio.org. Y ¿en qué más sitios así enlatados? Que también estamos enlatados, Estela. Sí, en Heavy Metal Nation Radio, que eso es de Facebook. En Heavy Snow Death, que también lo ponemos allí, en los perfiles de Damberly la Mansión y Radio en Damberly la Mansión. Sí, que es la página. Que es la página. Y bueno, luego en la Mansión Radio nos podéis seguir también ahí. Aunque no tenemos el programa, pero nos podéis seguir ahí también. Ah, sí, que está claro. Ponemos sí. Nuestras andaduras ahí. Ajá, son nuestras andaduras, ¿no? Y anunciamos el programa y veis dónde vamos o no vamos y todo eso. Sí, el otro día vimos a estos que están sonando. Sí, a sí. Último Deseo. Que están sonando de fondo. Y bueno, el próximo fin de pues tenemos pensado ir a uno, por ejemplo, muy interesante. De, sí, que luego en la sí, sí, no luego lo vamos a decir. Nos lo comentas. Y bueno, ¿qué más también? Pues que nos puedes escuchar también en www.archive.org. También ahí. Ah, colgamos, sí, también ahí. Ahí colgamos todos los programas, todas las semanas. Y bueno, hoy tenemos, la verdad es que la visita de un grande de la música. Sí, sí, es un verdad. Un grande. José Luis Rodríguez, Istar, pues viene con Morcuende, con el disco de Morcuende, el último disco de Morcuende, que ahora hablamos de él tranquilamente y distendidamente. Y mientras tanto, pues vamos a poner, si quieres, esta canción de Último Deseo, vamos a ponerla desde el principio. Del último disco, ¿no? Sí, del último disco, del segundo, que el otro día lo tocaron en directo, precisamente. Sí, lo que sí, pasa sí, es que sí. El sonido no acompañó mucho. No acompañó mucho, ¿no? Es que a veces... No era el mejor sonido. No era el mejor sonido. O sea, no, a veces, sábado. A veces hay algunos técnicos de sonido que, bueno, están aprendiendo y a veces les cuesta un poquito más. Todo. Pero bueno, poco a poco. A base de errores es como se aprenden las cosas en la vida, ¿eh? Así que no pasa nada. Pero bueno, el grupo lo dieron todo, eso sí, en el escenario. Sí, sí. Y tocaron pues una hora y pico, ¿eh? Hora y sí, hora y algo, minutos, sí, hora sí. Y 13 minutos. Y bueno, la verdad es que un buen repertorio. Lo que pasa es que yo eché más de menos más temas propios. Que, sí, porque sí. Tocaron también versiones, pero no sé, yo digo que la música es mejor, no sé, que aporte sus temas propios. Ya, ¿entiendes? Pero bueno, a lo mejor se lo habían pedido así. Sí, también. A lo mejor se lo habían pedido. Bueno, al tocar en fiestas, pues ya sabes, es lo que tiene. Bueno, vamos a poner esta canción desde el principio y ahora después ya empezamos con Morcuende. Fuera, se viene. Asúmete. De cristal, canción de quién eran, Último Deseo. De Último Deseo. La verdad es que llevan un montón de años, 30 años, ¿sí? Más ahí en la música. Y bueno, pues el otro día leí que habían salido en una revista extranjera, una inglesa, ¿sí? Creo. Joder, les habían sacado allí una reseña de su nuevo disco. De su nuevo disco, toma. Que ya. El Fer estaba alucinado diciendo, vale. ¿Pero esto es un fake? ¿O que si no, era verdad? Ah, mira. Y habían salido ahí varias. Dale. Sí, sí, en varios sitios ya de extranjeros ya habían salido. Qué alegría. Digo, mira, toma ya. Qué alegría, eso es bueno. Pues eso es bueno, que salgan. Que salgan, que aquí tenemos material muy bueno. Estela, sección de conciertos. Ah, ya. Sí. Mira, pues mira, vamos a ir brevemente. Los Higgs y Viejas Secuelas están en la Nota Rock, calle Real 71, Metro Reyes Católicos. Es a las 9:30 y es gratis. Luego, Owls e Impersonal están en la Asociación de Músicos de Móstoles, la calle Fraga 4, Metro Universidad Rey Juan Carlos. Apertura a las 9 y entrada en taquilla 6 euros. Y el sábado, Pistol Sound, Embers of Pride y un band estarán en las salas, no, un bond en las salas Silicona, Plaza del Encuentro número 1, Meta Artilleros, apertura a las 7, anticipadas 12, taquilla 15. Y los Graveshot hacen una fiesta de rodaje con preescucha exclusiva del nuevo EP, chupito gratis, sorteo de merchandising y participación en el rodaje del videoclip a partir de las 10 de la noche en el Hellraiser de la avenida de Puerto 38, Metroporto Opañel, ahí los bajos de Opañel. Y luego estarán el Butarque Fest, en las fiestas populares de Butarque, los Etreum, que están en la calle Arroyo de la Bulera, en la calle sin número, Metro San Cristóbal, gratis y es a las 9 de la noche. O sea que todo el que quiera ya sabe. Exactamente. Y bueno, y dentro de nada el festival ese de Arroyo Molinos, el 29 también, que tocan Sauron y Obús. Y Obús, gratis ahí. Gratis también, sí, el 29. 20. Y luego 29 también fue el Terminus en la Sala Vicio de Alcorcón, también. Sí, también es verdad, también, los Terminus. También, otro concepto sí. Recomendado por el programa. Bueno, vamos a poner, la verdad es que esta intro mola un montón. Estas voces, escúchala. Soy la vida, y lo único cierto es que soy real y el principio de todo. Ahora ya se sabe que lo tenebroso del mundo se apagará cuando el sol se apague. Contar estrellas. Bueno, pues ahí tenemos la intro. La verdad es que está muy chula la intro. Vamos a poner el corte número 2, que es Voces en la Noche, de este disco, el último disco de Morcuende. Vamos con ello, que suena aquí en el programa La Copla. La Mersión, perdón, ¿no? La Copla, sí. La copla, la copla. Bueno, vamos allá, venga. Sí. Bueno, pues adelante, vamos con esta canción de Marcuende aquí en el programa La Mansión, que suene. Sonaron las campanas justo en el momento en que la realidad empezaba a devorarme. Luces en la noche. Y el goteo constante de perlas extraplanetarias hacía música según caían sobre las teclas de un piano cerrado herméticamente. Luces en la noche. El niño volador, por esas cosas de la vida, se enamoró de una sirena. Voces en la noche. Y como era un poco tímido, no sabía qué hacer para ganársela. Voces en la noche. Por eso se acercó hasta ella poco a poco, con disimulo. Y la besó. Soy algo que desconozco por completo. La magia quiso que 14 pantallas aparecieran flotando en el aire. Y La magia quiso que 14 pantallas aparecieran flotando en el aire. Contenían lo más precioso de la mirada del niño de los ojos claros. Son una estatua de carne. No sé qué hay detrás de la muralla de piedra, que detrás de las colinas, que hay detrás del lago vertical, puede que guarden un tesoro. No lo sé. Soy una estatua de carne. Soy una estatua de carne. Del Hospital Psiquiátrico de San José. Bueno, pues ahí teníamos esta canción. Muy buenas, José Luis, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo andas? Pues bien. ¿Cuánto tiempo sin verte por aquí? Sí. Desde la última vez. Desde la última vez. Eso te iba a decir, desde la última vez. La verdad es que no me acuerdo exactamente cuándo fue, pero bueno, yo creo que tampoco hace tanto, ¿no? No, yo creo que no hace tanto. ¿No? Menos de 5 o 6 años, o por ahí. Menos. Sí recuerdo que fue un día que llovía también. También, joder. Mira, como hoy. Sí. Qué casualidad, atraes a la lluvia, ¿eh? Sí, sí, es verdad. Eso es bueno, eso es bueno. Así se llenan los pantanos. Así se llenan los pantanos y luego tenemos para el verano. Sí, sí, mira, que sobre. Claro, que sobre agua, que sobre agua, que si no, que cuando falta, uff, madre mía, que luego hay. Sí. Luego empiezan rollo, las restricciones. Cuando mira en Cataluña. Joder, han estado jodidos ahí. Sí. Hombre, yo creo que allí estaban bastante acojonados, que se han salvado ahora con todas estas lluvias de los últimos. Sí, de los últimos mes o dos meses, ¿no? Yo tengo a mi hermano que trabaja allí, vive allí y uff. y mi cuñada, que su hermano tiene un gimnasio y dice que, joder, que tenían que restringir lo de las duchas. Porque dice, fíjate mi hermano que ha empezado ahora con esto y con las duchas, ¿cómo se restringen las duchas? Pero ¿sabes lo que pasa? Que luego hay cosas tan curiosas. Hace poco oí en la televisión que esto era en Andalucía, no era en Cataluña. Que bueno, como se ha arreglado más o menos el panorama, yo creo que ahora no hay superávit de agua, pero bueno, pero sí es verdad que está bastante bien, más o menos bien la cosa. Y dijeron que lo iban, antes de todo esto también, que iban a racionarlo, iban a cortar, a racionar el agua para el riego de los cultivos, pero iban a autorizar las piscinas particulares. Que claro, el que tenga una piscina, pues lo querrá para él, pero yo qué quieres que te diga, me parece mucho más importante. Sí, me parece mucho más importante el agua para regar. A fin de cuentas, sí. Con lo que se riega, de lo que comemos. Dejar ahí, sí, luego eso luchas es, el agua. Es. Y sí, ya es. Está. Sí, sí. Pero lo otro, lo de la piscina, pues sí, bueno, que se aguanten con la misma agua, coño. Claro, no, sí, yo creo que, hombre, luego hay gente que tiene se la cloro, deja. Le echan el cloro y ya está, y el mismo agua le puede dar. Pero es verdad que en casos así se supone que el otro es casi medio un lujo, ¿no? Que sobre todo en situaciones de mucha escasez. Mira, donde viven mis padres dejan el agua todo el año. Cuando llegará el veranito ya está limpia, le echan los productos que sea y ya está. Sí, no sé cómo va, no sé el tiempo que dura, pero sí es verdad que lo puedes. Sí. Aguantar se puede varios dejar. Años. Incluso ahí en Ladrada también tienen piscina y y la dejan. La dejan bueno, ahí. Yo creo que este año vamos a tener agua suficiente. Sí, menos pero mal. Yo creo que sí. Menos mal. Por eso es bueno que haya nevado, haya llovido y todas esas cosas. Porque la nieve también se convierte en agua. Hombre, ¿verdad? Es que esas son las auténticas reservas. Oh, eso es cojonudo. Claro. Porque luego se derrite. Oh. Hombre. Es muy bonita la nieve, es preciosa, ¿eh? Es. Una cosa de la vida. Sí. Una cosa curiosa que hemos inventado, ¿no? Sí, es curioso, ¿eh? El planeta. Lo que han inventado, el planeta. También se han inventado discos, ¿eh? De música también para escuchar. Sí, ¿eh? Sí. Como el, lo que como pasa, el que estamos oyendo ahora. Sí, como estamos, sí. Sí, se inventaron hace tiempo y la putada es que cada vez se están desinventando. Ya, es verdad. La pena es esa, sí. Sí. Que pero ya bueno, de momento seguimos solo aguantando. Spotify, el Apple y todo eso. Sí. Para escuchar el iTunes. Sí, ahora con un clic ya estás ahí, claro, la música la puedes escuchar perfectamente. Sí. Sí, la verdad es que también es una cuestión generacional, ¿no? Porque sí. Todos los chavales, casi los discos en su formato físico pasan de ello, ¿no? Pero para mí es que, yo no sé si esto lo hemos hablado alguna vez, pero Un disco no existe mientras no lo tengo entre las manos, no existe literalmente. Yo me acuerdo. De hecho, este disco estuvo un año y pico terminado porque estuvo lo anterior de Istar y no recuerdo. Y hasta el día que no lo tuve en la mano, no, para mí no existía, vamos, estando grabado, estando terminado. Yo me acuerdo de esas radios de los coches, que era autorreverse, que te ibas escuchando la cinta todo el rato. Mis padres con los cuentos de una Blancanieves y eso terminaron hasta... Es que yo me acuerdo de eso perfectamente. Sí. Las ponía y soltaba otra vez. Ya te digo, madre mía. Sí, sí. Ay, qué recuerdos, por favor. Claro, y ahora ya no hay eso en los coches, ya no hay. Claro, pero si es que es la hostia, es que ya ni un CD puedes meter. Ya el pincho, bueno, ni eso. Ya traen el Spotify incluido ahí. Así que... En fin. Mira, esto es lo que hay. Aquí en la radio, si viene algún grupo con CD, tenemos que traer un aparato aparte, porque es que estos ordenadores que vienen ahora hoy en día, pues vienen sin disquetera. Sí, sin disquetera. ¿Sí? Y dices, madre mía, qué putada. Pues en lo que a mí concierne, mientras siga vivo, haciendo música, seguirá viendo. En lo que a mí concierne, seguirá. Es que hasta los portátiles. El portátil, lo mismo. Yo cuando me compré el último ya no tenía disquetera. Y decía el hombre, ¿y cómo lo tienes? No, es verdad. Ya me tuve que comprar un aparato para... Aparte. Bueno, menos mal que aquí tenemos un USB y perfectamente lo podemos poner el aparato y tal. Y podemos... Sí. Aparte... Y sí podemos pinchar los CDs, afortunadamente. A lo mejor es que somos muy románticos, pero vamos. Sí, yo creo que sí. No esa sé. Parte de romanticismo me... Ahí está. Me gusta, no sé, mucho. Pero yo qué sé, un CD o un vinilo suena mejor que, yo qué sé, que una música en... Y sobre todo que no coges sé. El disco que quieras entero, no tienes que andar seleccionando. Claro. Lo pones cuando te... Cuando tengas no, estás cansado, ya está. Claro, o sea que... No sé, bueno, es otra manera de... De pensar, no sé. De vivir. Vosotros, que ibas a la tienda de discos, comprabas tu disco. Joder, eso era la hostia. Lo abrías, lo olías, lo todo. Y llegar a casa, sacabas el libreto o cuando eran vinilos. Sí. Bueno, pues eso, ver todos los datos que había. Porque claro, de Spotify, ¿qué te bajas? Una canción, pero también te bajas todos los datos de, no lo sé, de dónde se ha grabado, quién toca, quién, todos los datos concerniente a... Bueno, en algunos sí lo pone. En algunos sí los ponen, pero no en todos. Ya, pero lo que te digo es que el encanto es de sacar el libreto, ya siendo CD o antiguamente, ahora de hecho se venden más vinilos que CDs ahora. Sí. Pero eso, tener el formato físico en la mano y lo que te digo, leer todos los detalles de estudio, de grabación, de gente, de instrumentos y tal, ¿no? Y sales en el agradecimiento mejor. Claro, además también. Es que luego en la pantalla te queda cegato. Si lo ves ahí en la pantalla te quedan ahí cegatito ahí con el Spotify. Es que soy de eso, de imprimirme las cosas. Claro, a veces que me lo imprimo porque lo prefiero verlo en papel. En papel, sí, es mucho mejor. Sí, no sé, sí. Es pero bueno, que, oye... Bueno, persona... Cada uno, no sé. Cada uno. Esa es la tendencia y... Bueno, con la música, mayores, con la no sé. Literatura, con todo, claro. Con los libros poco más o menos. Bueno, yo creo que los libros aguantan mejor. Sí, no, los libros sí. Además estuviste en la Casa del Libro y... No, en la Feria del Libro. Estuve en la Feria... El viernes. Y... Sí. El viernes. Bueno, tú que estuviste lo verías, que había mucha... Ahí había bastante gente. Y la gente compraba, ¿eh? Sí, mucha gente, sí. Sí. Yo estuve un día con mi madre y la verdad es que había bastante gente. Y mucha gente comprando, ¿eh? Sí, yo creo que aguanta mejor. Ahora el libro parece que aguanta, sí. Uh-huh. Bueno, yo de hecho me compré varios, pero vamos, que sí. El mono del libro. Era el mono del libro. Tenía mono ya, sí. Sí, no, la verdad es que mola. Además hay libros también de música también, ¿eh? Siempre. Libros, hay unos cuantos, hay... Hay muchos. Hay unos muchísimos. Cuantos. A lo largo de entre ellos uno, el que escribió Antonio Albalate sobre Istar y Morcuende, ¿no? Que, claro, es verdad, pero en papel, me refiero que no es... Que, joder, pues que eso hace mucha ilusión, además... verte reflejado en un libro por alguien ajeno a ti y que cuente tus historias y tal, ¿no? Y eso, pero en papel, ¿no? Pero en una máquina al final, pues no tiene la textura, no es la misma. Ni, no, no es lo mismo, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia. No, y aparte, como te he dicho, que para la vista es malísimo. Luego te quedas cegato. Entonces, cegatillo. Te quedas cegatillo ahí en las pantallas, tanta pantalla, que muy bien, pero. Ay, bueno, ¿qué canción ponemos ahora? Pues la que tú quieras, la que te guste. No sé, a mí me han gustado todas, pero yo qué sé. Es que no recuerdo el orden, pero si quieres pon Juntos, por ejemplo, que es una... Ah, esa es la 13, la canción 13, y esa es muy interesante. Sí, es la penúltima canción del disco. La verdad es que es muy interesante esa canción y La verdad es que uno se siente reflejado en esa canción. Sí. Bueno. Está bien, tiene su atractivo musicalmente, melódico, armónico, su punto de rareza. ¿Sí? Y su parte cañera. Yo es una de quizá la canción de este disco, ahora porque por desgracia no toco, por desgracia, porque las circunstancias o porque no... Bueno, porque no lo veo apropiado ya de un tiempo a esta parte, lo que no quiere decir que vaya a ser siempre así, espero que no. Pero con esa canción en concreto, cuando la estábamos grabando, lo hablábamos Javier y yo, ¿no? Es decir, es el típico, de verdad, el típico temazo para disfrutarlo en directo, ¿no? Con un buen envoltorio de luces y escénico y demás. A mí particularmente me parece la canción más destacable del disco en ese sentido, ¿no? De cara al directo. Pues vamos a escucharla para que la gente se deleite con el último disco. Que ¿cuál es el número de Morcuende? Ya se hace. El sexto, creo. El sexto ya. Sí. Madre mía. Parece ayer, ¿eh? Cuando... Increíble. Claro, lo que pasa es que al ir combinándolo con Istar, pues bueno. Claro, también. Es seis de Istar y seis de Morcuende. Sí, bueno, de Istar sí, seis más la reedición y la, y la recopilación. En realidad de Istar serían ocho. Ocho. Y el que está terminado ya, que os he comentado, que se quedará ya para últimos de año por ahí. Sí, hombre, ahora es tontería sacarlo. Si ya sacado hay que ir poco a poco. Habrá que aburrirse un poquillo de este. Claro, exactamente. No, hombre, espero que nadie se aburra. Joder. No, ya se aburre. Bueno, vamos con esta canción. Bueno. Que suene la canción, el corte número 13, Juntos. No es esta precisamente que se está sonando, pero no te preocupes que ahora lo cambio. Sí, sí, sí. Esta. Es esta. Esta sí. Fuego, la Espero que la gente se esté deleitando con esta pedazo de música de Morcuende. La verdad es que, joder, tienes unos músicos guapos, ¿eh? Muy buenos. Sí, la verdad es que en ese sentido esa es otra de las grandes fortunas mías, digamos, ¿no? Que cada vez que he necesitado a alguien le llamaba y acudido a la llamada, exactamente, pero además muy bien, ¿no? Y en este disco no hay tanta cantidad como en otros, pero hay mucha calidad, de verdad. Hay una Jara, la violinista que hay, que toca en el último tema, que es la rehostia. Bueno, no voy a... Bueno, si empezamos por Javier, Javier Mira, que es el imprescindible ya para siempre, digamos. Sí, sí. Y diría sin parangón. Joder, qué pedazo de músico, ¿eh? Qué pedazo de músico, sí, señor. Sí, sí, señor. Madre mía, con Júpiter lo vimos nosotros en directo, ¿eh? Sí, en la Riviera, ¿no? Cuando estuvo. La Riviera, sí. ¡Guau, sí, qué conciertazo dieron aquel día! Madre mía, impresionante. Hombre, el Narciso se notaba que, hombre, lleva un montón de años el hombre cantando y encima dando clases de canto en su escuela. Y se lo notaba, hombre, que la voz... Bueno, no va a ser la misma cuando tuviese 20 años el hombre. Si es que es no va a ser lo mismo. Que un instrumento se jode y le cambias. Sí, pero la, garganta, pero la garganta es la garganta. Tiene mal apaño. Mal apaño. Pero bueno, pero lo dio todo, ¿eh? Ya te digo que... Sí. Mira, yo estaba leyendo que el Halford lo dio todo ayer. Todo y más ayer. El tío que, bueno, creo que fue increíble el concierto de los Judas ahí en, sí, en Vista Alegre. También es verdad y que... Yo creo que el tío estuvo fenomenal. Pues es ya tiene sus años también. Con la voz lo que hay que hacer es cuando ves que ya no llega donde llegabas, pues buscarte la vida un poco más abajo sin necesidad de bajar el tono, ¿no? Como hace Fortu el Dobús. Fortu el Dobús en el tema de autopista es lo que hace. Claro. Claro, cuando ve que no llega, pues no llego, no llego. Si no llego, pues no voy a hacer lo que la cabra y dejarme... Es la mejor manera de evitar hacer el ridículo. Sí, también. Exactamente. Claro, y lo lleva en la canción a otro tono. A otro tono, que se puede hacer perfectamente. Sí, pero incluso sin bajar de tono, el instrumento, digamos... Bueno, sin bajar, es verdad. Pues buscas también un tono medio vocal, digamos, ¿no? Exactamente. En fin, ahí... Lo puedes, hay recursos. Otra cosa es que quieras copiar lo que hiciste hace 30 años, que imposible, cuando todos éramos más lozanos. Y... Claro, que hay cosas que no se puede, con la naturaleza no se puede, no se puede hacer nada. También hay una cosa que es imprescindible, que es algo que yo me culpo a mí el primero, cuidarse la voz, que es... hay gente que se la cuidará mucho, pero normalmente yo creo que es el instrumento más abandonado quizá, ¿no? Siendo el único irreemplazable, además. Bueno, hay playback, hay cosas. Ya, no, pero bueno, playback se lo va a poner todo el mundo, oye. Ya, pero eso no vale. No creo que José Luis se quiera poner playback cuando actúa, vamos. Eso es trampa. Eso, que se lo pongan esto del reggaetón todavía, o se lo ponga gente que tal. No. En los programas estos que había antes que te ponían playback. Están cantando el playback. Sí. Pues bueno. Bueno, había algunos que te decían que era directo y era mentira. Pero es que además es curioso, por lo del playback, había quien no se le notaba nada, ¿no? Porque, no sé, yo creo que si te sabes la canción, la cantas aunque hagas alguna variación. Pero si ibas a hacer una televisión y ibas a cantar en playback, lo suyo era currártelo un poquito, porque había quien daba un cantazo salvaje. Sí, sí, sí. Sí, sí. Hay vídeos por ahí que se notaba mucho. Se notaba. Sí, sí. Se veía. Fíjate, dentro de los cantantes estos clásicos de toda la vida, que yo creo que hace muchos años que no se le oye nada de los de música pop y tal, Juan Pardo. Ah, Juan Pardo, sí. Que ese tío le pillabas por todos los lados. Es verdad. Sí. Hay que ver, sí, porque es que no todo el mundo vale para hacer playback, ¿eh? Es que... No, pero lo que te digo, pero si vas a hacer una televisión y sabes lo que vas a hacer, que pues, hombre, a lo mejor... Pero más que nada porque queda muy mal, ¿no? Que sí. Cuando tienes que estar con la boca abierta, que ya la tengas cerrada. Sí. Pero vamos, no es un mal endémico de aquí, eso lo es. Bueno, todo el mundo en cualquier lo tiene. Sitio, ¿eh? De todos los lados, a nivel mundial. No sé qué banda fue, que un día también fue a un programa de televisión. Le dijeron que tenían que hacer playback y cada uno se cambia el instrumento. La batería hacía de guitarra, el otro bueno, no sé qué. Bueno, se ya en plan vacile. Sí, en plan vacile, diciendo, pero bueno, ¿qué pasa? Claro. Que yo quiero cantar en directo. Pues no. Es que no sé qué banda era, una banda extranjera, creo. Y los tíos y se cambiaron cada uno. Una cosa. Digo, a la venga. Sí. Pero un poco por rebeldía, para decir, pero a ver, que yo quiero cantar aquí en directo. Todo vale, ¿no? Sí, todo sí. Vale. Y decían que no, que así no. Y decían, bueno, pues no, como no se van a dar cuenta, pues cada uno toca una cosa diferente. Y ya está. Una hostia. Bueno, vas a llevarlo al directo algún día esto. Pues eso es lo que comentaba antes. Los últimos años han sido jodidillos para esto. Vamos a ver ya, después del verano, me gustaría por lo menos empezar a pensarlo, a plantearlo. Sí. Pero también es cierto que después del tiempo que... Porque el problema es que de cuando vino la pandemia se llevó demasiadas cosas, ¿no? Entre otras, pues la formación de Istar y de Morcuende. Se lo llevó por delante y fue ya cuando me metí de lleno en, pues eso, hacer un disco detrás de otro, digamos, pues buscando todos los músicos que hicieran falta para ello. Y bueno, pues me gustaría mucho, muchísimo. Pero no me prometo nada a mí mismo. Me gustaría mucho hacerlo en acústico, hacer sí, con Morcuende en acústico, sí. Sí, sí. Lo de Istar lo veo más complicado, ¿no? Sí. Porque es mucho más laborioso y más... Uh-huh. Pues son cosas de más envergadura. Hombre, también hay dentro del amplio repertorio, digamos, se puede sacar un buen repertorio de temas más directos y tal, ¿no? Más tipo lo que hubo en el 5 de Istar, ¿no? Pero... Un disco que me hubiera encantado tocar entero era La Pequeña Sinfonía Africana. Oh, sí. Y de hecho la empezamos a montar antes de que se fuera a tomar por culo todo, la empezamos a montar con algunos arreglos diferentes para directo. Y bueno, luego se jodió. Con ese disco sí me quedé con las ganas de ello. Pero es verdad que era una cosa demasiado elaborada como para a estas alturas plantear hacerlo, ¿no? De todas maneras el tiempo dirá, pero vamos, doy por bueno o doy por muy bueno seguir haciendo discos. Porque ya la excusa que me pongo, digamos, para ello es que al final un concierto, que es lo que más mola, lo que más gusta y tal, se pasa, pero un disco, una canción grabada es música para la historia, digamos, ¿no? Ahí se queda para siempre. Uh-huh. Para la eternidad, sí. Totalmente. Sí. Para los siglos de los siglos. Es un agarrarse a un clavo ardiendo, ¿no? Para si no hay directo, pues bueno. No, pero es verdad, me gusta mucho, disfruto muchísimo con las grabaciones y cada disco nuevo es un parto muy molón. Exactamente, y siempre pues aportas algo a la música, que luego mola. Sí, por lo menos la satisfacción personal, esa no te la quita nadie, ¿no? Que es de hecho yo creo que debe ser el primer objetivo, ¿no? No, por eso es otra cosa que suele pasar cuando alguien te pide, no, tienes que, de hecho, bueno, yo creo que a todo el mundo poco más o menos le han pedido hacer algo concreto, o las cribas que te hacían cuando llevas un disco, una serie de canciones y de esta sí, esta no y tal. Hombre, a mí me consta, porque lo viví con otro grupo, es que a ciertas alturas no te pueden... No creo que haya nadie que tenga más mejor... Otra cosa es la visión comercial, pero bueno, uh-huh. También el músico se supone que cuando se hace música con intención de vender discos, de lo que hablábamos antes, cuando se vendían discos, pues podías hacerlo, hacer una selección de temas que fueran más o menos propicios para ello, ¿no? Pero lo que era... totalmente insufrible eso, que hubiera un payaso de cualquier compañía de discos o algún imbécil de estos que la mayoría de los casos no tenían ni puta idea y que ellos decidieran qué es lo que tenía que ir o no, ¿no? Y lo que era más grave es que encima tragaras con ello, ¿no? Porque bueno, porque había un contrato. Porque tenías un contrato con ellos. Un contrato, claro. Un capricho, vete a saber tú qué es, ¿no? Sí, que... sí, estaba ahí firmado. Porque vamos, de hecho es cierto que la gente de los medios y de... Hombre, en todos los sitios hay gente cojonuda, hay gente que entiende mucho y tal, pero hay mucho inútil metido por ahí que más valía que se fueran... Sí, más de uno, pues, y más de dos, ¿verdad? No voy a decir a Júpiter, porque a mí me gusta ir a Júpiter de vez en cuando y no quiero verlos por allí. buen planeta. Saturno también, ¿no? Había una banda que se llamaba Saturno también. Es que de nombres de planetas hay grupos que han sacado. Sí, Saturno, sí. No me suena así. Sí, no, había unos que se llamaban así. Sí, sí. En España, sí, seguro, los habrá. Seguro. Sí, a ver, los hay, los sí. Hay no unos sé. Cuantos por ahí. Exactamente, nombres de planetas. ¿El planeta de Tierra? ¿Tierra había alguno que se llamaba Tierra o no? Rarehir. Ah. Que era. Joder, eso era un grupo. Bueno, claro, es muy antiguo, pero eran muy buenos. Hacían. Creo recordar que era una especie de medio afro-rock o algo así, con connotaciones blueseras o así, creo recordar. Yo, de hecho, yo tengo un disco iba en esa onda, no sé cuántos tenían, y hubo un grupo que se llamaba Sibisa, que era un grupo, no sé si de Senegal o... Es que estamos hablando de la prehistoria prácticamente. Sí, sí, sí, ¿verdad? Bueno, o sea, que ha habido música bueno, de la prehistoria. Un grupo que se llama Los Planetas, ¿no? Los Planetas, ah, sí, sí. Los Planetas, sí, sí, sí. Irán, ¿o no? Pero... Sí, eso es una manera genérica, ¿no? ¿Para sí, qué sí, se van a andar con Marte, Júpiter, pues Saturno? Todos, decir, todos juntos ahí, todos juntos. Todos juntos. Todos juntos. Todos juntos. Todos planetas, ¿sabes? Qué bien. Y mola tocar en este planeta, en el planeta Tierra. Sí, hombre. En el planeta Tierra y anda que no hay sitios... Has pisado escenarios que molan un montón. Y sitios por explorar, es verdad. Y, sí. Y yo creo que, o sea, aparte de sitios para tocar, aunque se toca en todos los sitios, en medio de la selva, cualquiera coge un tronco y hace música. Con lo cual puedes tocar en cualquier lugar, por recóndito que sea, ¿no? Pero además eso, porque sigue habiendo muchos lugares recónditos, muchos sitios casi sin explorar. Y demasiados sitios para ver que lógicamente no nos va a dar tiempo en una vida por muy larga que sea. Pero sí es verdad que mola mucho el planeta Tierra. Lo que menos mola es pues, lo mismo, y ahí entro en el terreno de hablar del apartado de los imbéciles, que es la especie humana que lo puebla. Y que algunos, que algunos. No, no, no. Sí, no hablo camiseta, de una manera genérica. Tú llevas camiseta de planetas hoy. Ah, sí, además, mira, hablando de planetas. Es verdad. Sí, lleva verdad, la camiseta de planetas. No me he dado cuenta, sí, el sistema sí, solar, sí. Toma ya. Sí, sí, es verdad. Me gusta mucho. Además, sí, tenés una canción de eso, precisamente. Sistema es que solar. Me gusta muchísimo. Todo lo relativo al universo me enloquece. Me chifla, ¿no? Como se decía antiguamente también. Claro, hemos venido de allí. ¿De dónde hemos salido? Pues es que, de algún sitio habremos salido. Claro, yo creo que los planetas los hemos conocido. Yo creo que hemos salido de algún planeta. ¿Pero qué planeta? ¿Qué planeta? Bueno, estamos en el planeta Tierra, Estela. Pero yo creo que hemos salido de algún... Has venido de Marte, seguramente. De Marte. Has venido de Marte y a Marte volverás. A Marte va a volver, sí. Volverás. Sí, sí. Dices, no es lo mismo decir voy a Marte que voy a Marte. Marte. A Marte. A Marte o los martes. Los martes aquí en la mansión. Los martes aquí en la mansión, sí. En directo y luego en diferido otros días de la semana. La verdad es que nos pasamos genial. Estos ratos agradables, la verdad es que mola. La vida mola los ratos agradables. Coño, es que... Si no lo disfrutamos eso, los ratillos así, pues... Los momentos de jodienda ya habrá tiempo para ellos cuando venga, ¿no? Si no fuera por estos ratos, madre mía. Sí. Exactamente. Mola. Bueno, vamos a poner otra canción de este disco. ¿Qué canción ponemos? Pues mira, si quieres, te comentaba antes de Jara, la violinista, pues la última, que es la donde toca ella, que me parece una tía, aparte de acojonante, y muy, muy buena violinista. La última se llama Qué Horror. Vale. El corte número 14 de este disco. La verdad es que esta también me ha gustado. Esta también. Bueno, esta está bien, sí. Sí. La verdad es que cada uno pues tiene sus. ¿Cómo es? Su punto. Sus canciones, sí. Sí, cada claro. Uno tiene su punto. A veces te gusta escuchar una canción, a veces te gusta escuchar otra. Y bueno, pues vamos con esta, por ejemplo. Empieza a ir a mejor, porque no es normal la raza que llevo, ni mi gato ni mi empiece a pagar. ¿Acaso se ha creído que por ser solo una estrella se va a ir de rositas si no va a pagar? ¡Qué horror! ¡Qué cabronazo es el sol! ¡Qué horror! ¡Algo tendrá que pagar! ¡Qué horror! ¡Qué cabronazo es el sol! ¡Qué horror! ¡Algo tendrá que pagar! ¡Que no le echen tanto morro el sol! ¡Y que empiece a pagar! La canción entera. Aquí es que no la cortamos. Aquí no cortamos a nadie, ¿verdad? No mola aquí cortar a la gente, ni cortar sus temas, que lo escuchen entero. No sé si a ti te pasaba cuando grababas en los temas de la radio, que hablaba el locutor, sí, que te querías grabar. Cuando era así directamente no lo grababa, porque me jodía mucho, es verdad. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Salía de tu tema preferido y el otro hablando. Y decía, beba pesicola. Sí. Cállate. Que me estropea la canción. Al final te tenías que comprar el disco para oírla. Sí, no, bueno, el disco lo comprabas. Al final terminabas por comprarlo. O sea, al final terminabas por comprarlo porque en la radio te lo iban a cortar. Sí. No te lo iban a dejar entera. Había, no sé si os acordáis, era la cadena del váter. Ah, sí, cadena del váter, sí. Que el fin de semana se iban y te colocaban una cinta que estaba todo el fin de semana dando vueltas. Sí, sí, sí. Ahí no había cortes ni interferencias de nadie. Lo único que te inflaba es siempre lo mismo, claro. Sí. Yo recuerdo un programa que había que te ponían los discos de no sé quién y para que te lo grabaran enteros, ¿eh? Decían, hoy vamos a poner el disco entero de fulanito. Para que lo grabaras. ¿Te lo grabas en cassette? Ellos te lo ponían, sí, ellos te lo ponían y ala. Y ahí estaban. Sí. Me acuerdo, es que yo no me acuerdo dónde era la emisora ya, era de estas piratillas. Oh, piratilla, estás más pequeñita y tal. Sí. Te lo ponían así. Estela, me acuerdo que pusieron, sí. La cadena del váter pusieron un directo de Mina Zara. Que ya, lo grabaron en directo con una grabadora y tal. Y lo pusieron en directo. Un pirata de esos que. Madre mía. Casi nada, madre mía. Lo pusieron entero el directo. La verdad es que sí, estaba muy bien esa emisora, pero bueno, se fue como todo. Sí, ya hace mucho tiempo. El váter. Sí. Eso fue por radio, la voz de la experiencia. De la tiraron de la cadena más fuerte de lo debido y se llevó todo. Sí. Y se fue. Se molaba, ¿eh? Y además, lo irreverentes que eran y tal. A mí me encantaba, vamos. Ya ves, qué pena. Sí, que el Albertín Sobornez, uno de los que estaban allí, tocaba en una banda Los Refrescos. Ah, sí, ah, sí, los refrescos. Sí, señor. Sí. Vamos, aquí no hay playa. De la playa, aquí la de playa, sí. Y luego sí. Se metió en una banda que se llamaban Los Peter Sellers, que siguen tocando, Los Peter Sellers. Ah, Los Peter Sellers, sí. Los Peter Sellers. Sí, están por ahí todavía. Sí, todavía siguen rulando por ahí. ¿Algún concierto dan? Sí. Algunos sí que dan. Sí, hace poco estuvo pues un amiguete nuestro que se subió al escenario a cantar con ellos. A cantar con ellos y tal. Lo toma, ¿eh? Qué honor, ¿eh? Mola, cuando te subes ahí al escenario, ¿eh? Pues sí. Divertido. Se echa de menos, sí, es verdad que se echa de menos. Ayer estuvimos no viendo al Sprinting, pero pasamos no por allí. Por el lado. Tocaba en el barrio. Por el lado, ¿no? Tocaba en el barrio y estuvimos oyendo un cacho. Claro, vale, sí, al margen de los niveles estratosféricos en los que vive ese hombre, claro. Pero es verdad que al bueno, pues que entra una cosilla así de decir, yo quiero ir ahí. Yo quiero estar en el escenario, ¿no? Sí. Yo quiero el mono. Sí. Se tira el mono del escenario, pero bueno, Pero es lo que decíamos antes, que al final siempre hay algo para matar el gusanillo, ¿no? Y Y yo creo que la mejor manera, sin ninguna duda, es esta, es seguir haciendo música. Y lo que te digo, para la historia y para disfrutarla uno mismo. Y, pues y bueno, sí. Y además es que cada nueva canción grabada es una satisfacción inmensa, ¿no? Y con lo cual, la parte gratificante de todo ello sigue estando, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Está. ¿Cómo has titulado el disco? Que no lo hemos dicho. El otoño del futuro. El otoño está todavía. Bueno, el otoño, pasado. Uy, anda que no le falta el otoño. Está lejos, está muy está lejos. Está muy lejos, pero bueno. Bueno, futuro. Dentro de 4 días estamos ahí. Bueno, no, verdad. Pero no hablamos del otoño este que viene. Es un poco. Tal y como va el patio, ¿no? Tal y como. De hecho, este otoño pasado yo creo que hizo más calor que fresquito. Me da la. Pues sí. Quiero recordar. Es un poco. ¿Cuál es la tendencia del clima, la evolución del clima en general? Cuando decía antes lo del mayor imbécil, de una manera genérica, de la raza humana, del ser humano, pues no tengo ninguna duda que es lo más perjudicial que hay para la Tierra, no tengo absolutamente ninguna duda. Y bueno, eso es lo del otoño del futuro, es un reflejo de qué es lo que está pasando y posiblemente sin caer en el catastrofismo, siendo realistas, o lo ponemos freno, o ver qué es lo que va a pasar, ¿no? Ver dónde, cómo vamos, lo mal dirigidos que vamos hacia no sabemos dónde. Sí, cómo evoluciona la raza humana, ¿no? Sí, es una pena, ¿no? Porque, hombre, supuestamente no debiera haber nada más perfecto en la creación, evolución o inducción, vengamos de donde vengamos. Pero lo que sí es cierto es que lo estamos haciendo jodidamente. Y si es producto de la evolución, mal. Si es de la inducción, peor. Y si es de la creación, joder con Dios, ahí se equivocó. Ahí ha patinado, un poquillo. Mucho, ¿eh? Ha patinado, sí. Pero sí, sí. Te digo que sin entrar en temas escabrosos no me vaya a castigar. No. Mira, pero hoy hablaban en Zapeando de las turistadas, ¿no? De tonterías que hacen los turistas que sin ningún... Y hablaban de esto de poner los montoncitos de piedras, que creo que eso es lo peor que hay. Lo más contaminante y lo más todo. ¿Pero un montoncito de piedra para qué? Para decir, pues yo he estado aquí, en esta playa o en este sitio. Dicen que es que esas piedras no se tienen que mover de ahí porque sirven para los animales, para meterse por ahí, no sé qué, no sé cuánto. Y obstruyes a lo mejor. Y a lo mejor ahí no... El agua o no sé. Sí, no sé, era una cosa que... Sí, ya, pero es que eso yo hacemos... ya lo había oído eso, ¿eh? Que lo de los montoncitos de piedras, esos no hay que hacerlos. No, pero es una además chorrada es que eso total. Se hace a lo ganso, a lo sí, bestia, sí. Porque... O poner los candados, que ponían en los, en los puentes sí. Y todo eso. Sí, creo que eso lo están quitando, lo están prohibiendo en algunos sitios. Que los han prohibido. O sea, cosas de esas que se piensan que es que no sé de dónde ha salido... Que no ha salido de nada. Mira, somos auténticos animales. Yo creo que somos el peor de los animales, lo digo sinceramente, ¿no? Y me jode por eso, por lo que digo que el ser humano debiera ser con un cerebro potencialmente infinito, ¿no? En creatividad y en todos los sentidos, y que seamos tan borricos. Y que haya que hacer cosas o las autoridades tengan que hacer cosas para que no se destrocen esos parajes, ¿no? Claro, o sea, que te tengas que inventar la manera de sujetar lo que no hay manera de sujetar. Exacto. Yo os iba a contar una cosa que hace muchos años yo hacía espeleología y en una cueva no se mete, además lo que hacíamos eran simas, eran pozos, mejor para bajar ya a la parte de desarrollo horizontal, digamos, pues igual bajabas un pozo de 100 metros o de lo que fuera. Y con lo cual quiero decir que ahí entraba cuatro gatos, tenías que estar muy preparado para ello y muy concienciado con el entorno natural, porque dentro de una cueva no hay renovación de ambiente alegremente, ¿no? O sea, el aliento que dejas ahí se queda por muchísimos años, por no decir eternamente casi. Y pasaban cosas tan curiosas dentro de este grupo de gente selecta, vamos a llamar. No digo selecta porque yo estuve... Bueno, yo me considero de alguna manera muy afortunado de haber hecho aquello en aquella época, Pero pasaban cosas tan curiosas dentro de ese grupo de gente selecta, insisto, como que alguien se fumara un cigarro y dejara la colilla dentro de una cueva. O sea, es que eso lo he visto yo. Y claro, dices, o sea, no hay mayor salvajada de alguien que supuestamente debe estar muy concienciado para ello. Porque claro, una cosa es que te metas en una oquedad, un agujerito que hay en la sierra y cuando llueve tal, y otra cosa es que te metas 8 o 10 kilómetros, o 12 o los que sean, de por ahí, por el mundo subterráneo, ¿no? Y ya no es que te fumes el cigarro, que dejas el humo, sino que encima la colilla, ¿no? Entonces, claro, es lo que digo, son auténticas salvajadas, vuelvo a lo mismo, no digo lógicamente que sea una postura generalizada, pero eso es una pincelada entre tantas millones de pinceladas que hay de auténticas salvajadas que estamos cometiendo. Totalmente. Y que no le ponemos freno porque no... Era como que... decía, yo he estado aquí y he puesto estas piedrecitas y aquí me... Y claro, todo el mundo ve eso y todo el mundo lo hace, la piedrecita dichosa. Y claro, dice que eso era horrible, que para el medio ambiente es fatal. No. Y lo de los candados y todo, y auténticas burradas, que dices, pero a ver, es una pena, de verdad. Es una pena por eso, porque... En esa de las catedrales tienes que pedir cita previa para ir. Sí. Han tenido que poner eso por la de gente que había, que estaba destrozando la playa ya. En el segundo libro que yo escribí, se llamaba Una mente dispersa, la foto que hay, que a ver, que la sitúe dentro, no sé si en la solapa o detrás o algo, está allí en la playa de las catedrales, cuando se podía entrar, cuando no había problemas. O sea, la foto, el libro creo que es del 2002 o 2003, sí, o por ahí puede andar más o menos, y por entonces se podía, claro, tuvieron que cortar porque aquello era un desastre. Y el otro día... En Mallorca también, los vecinos de una cala y que había preciosa, ¿eh? ¿Lo has visto, no? Lo he visto, sí. Y la gente protestando, los vecinos protestaban porque es que aquello era ya una invasión de gente. Pero es que volvemos a lo mismo. Y en esto, aunque pueda ser reiterativo, utilizando siempre el calificativo de imbécil, pero es que es el que más me gusta utilizar. Sí, sí, es que sería el apropiado. Claro, coño, es que tienes una joya y te quejas, es que somos tan imbéciles. No, es que no los que estáis, pero gilipollas. ¿Quién te está quitando nada si se lo estáis jodiendo? Si algo lo único que va a pasar es que va a llegar un momento que va a pasar lo que con la playa de las catedrales, por poner un ejemplo, intentando decir, aquí no entra nadie y se acabó la tontería, ¿no? Sí, salía. Claro, si tú mismo no te preocupas de cuidar lo bueno que tenemos, pues llegará un momento que te den por culo. Yo creo que salía el alcalde de ese sitio y decía eso, que al final van a tener que hacer pues como en ese sitio. Van a tener un aforo y cuando ese aforo se esté completo, ya no entra nadie más. Claro. Y ya está, porque si no, es que además era un sitio súper pequeño y estaba lleno de gente. Sí, era muy, muy alargado, una cala preciosa. Preciosa, ¿no? Pero claro, y decía que habían visto a una influencer cambiarse 5 veces para hacerse las fotos allí, ¿sabes? Lleva 5 conjuntos diferentes. Es lo que te iba a decir, que la gente se sale de allí, se cambia al bañador y vuelve para... Y vuelve otra vez. Pero para decir que han estado unas cuantas veces, ¿sí? Sí. Tiene cojones. Creo que 5 conjuntos había puesto la muchacha. Y para hacerse las fotos ahí. 5. Digo, la madre de hostias. Dios. Sí, 5 leches. Y madre que mía, me perdone, horror. Santa hostia bendita. Di que sí. Bueno, es que de verdad, el borreguismo humano es muy, muy horrible. ¿Eh? Pero esto pasa, mira, me acuerdo yo que. Mira, tenemos un amiguete que vive ahí en Pozuelos, Juanra. El muchacho este dice que él se quejaba de los conciertos, que es que la gente, cuando hay un concierto gratis, al aire libre y tal, ¿cómo dejan luego lo que es? Y mira que hay sitios para tirar los envases. Sí, como lo dejan como una pocilga. Como una pocilga. Él lo recogía porque los muchachos. Claro, en una pocilga viven los cerdos, lo que quiere decir que todos los que están ahí lo dejan son unos cerdos. Y luego se quejan luego que luego no hay conciertos de ese tipo al aire libre, que no sé qué. Pues claro, si es que está esa. Estás perjudicando a los demás. Pero eso pasa, aparte de los conciertos, en cualquier sitio donde se juntan más de 20, ya parece que la proporción de cerdos aumenta progresivamente. Sí. Es verdad, porque es que ya sea en conciertos o en cualquier aglomeración del tipo que sea, deportiva. Mira, o yo vivo al lado del Parque de San Isidro y cuando son las fiestas, hay que verlo, ¿eh? Claro. Hay que verlo. Madre mía, ¿cómo se queda aquello? Es una pena, de verdad. Y es que todo eso forma parte de la mala educación que Yo no voy a decir que se recibe por él, ¿verdad? Bueno, en muchas partes, en un porcentaje alto, posiblemente de la mala educación recibida o la mala educación que a ti mismo no te permites y la mala educación con que educas a otro, ¿no? Pero yo he visto hace poco una señora que iba con sus niños y le dio el bollito y tal, literalmente, con una papelera de aquí a ahí, a esa, a poco más de un metro. Pues no, tiró el plástico, el bollito y allí, claro, y se lo dio al niño y el niño pues ya sabe que los papeles se tiran al suelo, que los plásticos se tiran al suelo. Sí, las papeleras no, las papeleras están para dar las patadas. Claro, es que es lo que te digo. Si para es quemarlas, al final, tal y esas cosas. Al final, sí. Pues es lamentable, sí. De verdad, pero bueno. Pues yo he visto una también con un papel de lado también. Lo ha ido a coger, pero al final, como no lo cogía, lo ha dejado ahí en el suelo. Sí. Y va con un niño pequeñito también, su marido, y lo mismo que dices tú. Pero eso pasa donde, yo, vas pues a comprar, eso. Donde vas a comprar igual, pasa lo mismo. Tú vas a comprar y hay gente que deja los pañales y deja cosas ahí. Sí. Ah, también, sí, también, sí, también. Madre mía, qué gente más cerdaca. Dice, joder, coño, los pañales. La grande superficie, sobre todo. El ser humano. Gente muy ser humano, ahí. Bicho malo. Fíjate, bicho con malo. La pandemia, yo recuerdo mi está calle. Todo muy limpio, sí, estaba, vamos, más limpio y no podía estar. Está, bueno, todo más salimos los humanos, como dice él. Fíjate, además, pasó por entonces que a los cuatro días de estar encerrados, la naturaleza empezó. Es que tardó cuatro días en empezar a brotar por todos los lados. Los animales, los jabalíes, los ciervos se metían en las poblaciones. O sea, es que la naturaleza rápidamente toma posesión de lo que es suyo, ¿no? Pero claro, el problema es que si inmediatamente aparecemos otra vez nosotros, pues. Y la naturaleza es la que algún día va a hacer un quiebro así y nos va a decir... ¡A tomar pa' saco! ¡Hala! De hecho, mira, en el la primera parte de A Usted, creo que es el tercer o cuarto corte, de que termina diciendo la letra, hablando al ser humano, decir, usted que inventó la bomba atómica, usted que inventó la palabra nuclear, piensa que el día que esto se acabe, usted y sus hijos también morirán. Y yo le diría, gilipollas, si es que no vais a ir a ningún sitio. Es que no hay manera de salir de aquí a un sitio donde podamos vivir, por lo menos de momento. Entonces, es eso, es este atajo de energúmenos, lo único que hace es echarte mierda sobre ti mismo, ¿no? Sí. Estamos haciendo un programa un poquito insultón. Sí, está. Insultón. Da igual, no pasa nada. Es que... Si me caliento contra... No, es ameno. Es bueno decirlo, nada. No, hay que comunicar. Hay que decir hay las que cosas. Hay que informar a la gente y ya está. Para que abran los ojos. Ya, pero ¿sabes lo que pasa? Nos cargamos el planeta. Yo, por mi parte, podemos tirarnos todo el tiempo hablando de esto, por la parte que me gusta mucho y creo que es tan sumamente necesario como inútil, ¿no? Porque a la gente le importa tres cojones. Por es que además hay una cosa que suele pasar, ¿no? Decir, tiene que llover, porque necesitamos que llueve tal. Bueno, pero no, que no llueva hoy, que mi hijo tiene partido. Que llueva mejor mañana. No, pero es que mañana a otro no le viene bien porque mi niño va a misa, yo que sea, lo que sea. Siempre hay algún motivo para decir que no llueva, ¿no? Sí, y claro, es un ejemplo un poco en paralelo a esto. Es decir, siempre hay algún motivo para no querer darnos cuenta de la necesidad real que tenemos de todo lo que concierne a la naturaleza en su más amplio sentido de la palabra, ¿no? Pero por eso, porque es que todo es la vida... Todo viene de ahí. Parezco un cura, me cago en la puta, Dios. Vamos a cambiar de tercio. Venga, vamos a poner esta canción. La canción ponle que otra cosa. Venga. Afonso, que si no. Vamos a poner la canción esa que estamos hablando. Mira, vamos a poner la canción esa, el corte número 3. Que le faltan las zacuellas aquí a José Luis ya. No, de todas maneras, quiero parecerme a cualquier cosa menos a un cura también. Que ahí no quiero entrar. Si entramos por ahí ya la hemos jodido. Ya tenemos por un rato. Pues ya tienes aquí a este también. O sea que... Bueno. Tengo amigos judas, ¿eh? Y muy, muy buena gente. Claro, pero... No, sí, hay buenos en todos los lados, pero bueno. Y malos malísimos también. Bueno, vamos a con el corte número 3. We'll be right back. Usted y sus hijos también morirán. Sí, sí. A ver si se enteran. Tenemos aquí un debate más chulo. Que no os habéis enterado, pero qué debate más chulo. Aquí da gusto, ¿eh? Buah. Es tremendo. La verdad es que estamos arreglando el mundo, ¿eh? Sí, sí, pero... se ha arreglado la verdad. Lo que pasa es que yo creo que el mundo no quiere que la arreglemos. No, el mundo no, lo que quiere es que nos vayamos a tomar por culo. No, dejadme en paz. Dejadme en paz y ya... Por eso os saco una pandemia, os saco tal, para que a ver si os caéis todo, ¿no? Pues ni por eso. Mira, hace un tiempo... Bueno, no voy a hablar un poco de mí, por si hemos hablado poco. De uno de mis libros. Hay un relato que se llama Solo una broma y de lo que va es un poco, bueno, después de todo el desarrollo del relato y tal, llega un momento que la Tierra, por gastar una broma, lo que hace es en los giros da un pequeño quiebro, siempre de como de, que te pillo, y eso era una broma sin ser el planeta consciente de las consecuencias, y las consecuencias fue que eso todo el mundo salió disparado. O sea, tú imagínate que pasara una cosa así de ese tipo, pero esto es real, claro, porque tú, si frenas la órbita de cualquier astro, se convierte, o sea, hay un auténtico cataclismo. Sí. Y la broma involuntaria fue esa de decir que decía, y todo el mundo salió disparado. Y al final la Tierra decía, que de puta madre, que bien me ha venido la broma. Que he salido todo ya. Se sabía. Salido a otra parte ya. Salido a otra parte, a otra dimensión. Sí, sí. Los humanos, menos mal, por fin, ¿no? Por fin me dejan en paz ya. Las he quitado en medio. Ya ves, ni tanto. Ay, qué bonito. Bueno, pues casi estamos acabando el programa de hoy. Sí, ya nos vamos a ir, ¿no? Sí, nos vamos a ir. Sí, habrá que ir recogiéndose, ¿no? Hay que digo recogiéndose. Yo. Ya hemos arreglado un poquito el mundo. Hombre, o reflexionando, la gente estará reflexionando en casa y diciendo, ay, mira, pues qué razón llevas, ay, no sé. Hombre, qué. Pues. Yo no aspiro, no pido que todo el mundo convierta su vida en una reflexión continua y tal, pero que de vez en cuando piense un poquito, eso sí. O sea, no digo que haya que ir ahora por lo que tenemos encima y tal, pues está claro que también hay que vivir, hay que disfrutar, hay que divertirse y tal, pero dentro de todo eso tiene que haber un apartado para pensar eso en ciertos asuntos que generalmente, además no hay más jodido, no hay nada más jodido, por lo menos para mí, ¿no? La gente que parece un encefalograma plano, ¿no? que no sí. No hay nada que hablar, hablar del culo de las tías, de los goles del Madrid y no sé de qué más. Y de poco más. Claro, entonces, yo te digo, no digo que todo que haya que ir en plan trascendental, ni muchísimo menos, porque hay que decir tonterías, porque además mola mucho decir tonterías también, claro. Pero bueno, pero sí estaría bien que de vez en cuando intentáramos darnos cuenta de la realidad que tenemos, no la que se decía no hace mucho tiempo, eso ni nuestros nietos, ni nuestros... Los cojones. Bueno, ya están viendo los nietos. Y ya no voy a decir más tacos. Lo puede decir. No es horario infantil, o sea que... Bueno, pero si lo escuchan enlatado, a lo mejor bueno, sí. Da igual. Horario infantil, si los niños ya están más resabios que resabios. Bueno, ya saben más que sí. Bueno. Buah, los niños de ahora saben más que nosotros. Ya saben más que sí. Hoy en día. Ay, solo hay que ver a mi sobrino. Ya, sí, ya. Qué bueno, listo el tío. Saben más que los ratones colorados. Sí. Hoy en día aprenden más que, madre mía. Lo que tú aprendías a lo mejor a los 16, ellos lo aprenden con 4 años ya. O sea, el tema móviles y pantallas, uff. Sí. Para otras cosas suelen ser tontos perdidos todavía. Sí, o se hacen los tontos también. Se hacen los tontos. Es que también. Tú no sabes exactamente lo que sabes, sí. Realmente no sabes lo que está pasando por esa mente. No, ahora yo creo que una buena parte de la inteligencia se exterioriza de esa manera, es decir, cuando quiero me hago el tonto, soy muy inteligente, porque cuando quiero me hago el tonto y cuando no, no lo digamos. No se enseñará. En fin. Yo creo que cuando salgamos va a haber alguien ahí que me va a dar dos hostias. Te estábamos esperando. Al que no le gusta que no lo oiga. Bueno, hay que disfrutarlo. Exactamente. Bueno, ¿qué canción acabamos? Pues es que no sé lo que has puesto hasta ahora. La verdad es que no... A ver, ¿qué has puesto, hijo mío? Bueno. ¿Hemos puesto la última, seguro? Sí, la de Voces en la Noche, Luces en la Noche. ¿Has puesto el disco 2 o 3 veces ya? Sí, lo he puesto ya. A usted también. Tendría que haber traído alguno de los de antes también para... También. Juntos, qué horror, no sé. Hemos puesto unas cuantas, ¿eh? Sí. Pues mira, podemos, si quieres, para despedirnos en plan tranquilo y muy... muy trascendente para mí es una canción, y además es, esa la hice una vez viniendo de Portugal, me gustan mucho los fados, y Saldré a volar es una canción con una letra que está bien que cada cual la interprete como quiera y vea en ella lo que crea conveniente, pero a mí me parece una muy muy tranquilita, es un fado portugués, según mi concepción de ella. Muy clásica. Es esta de aquí. Uh-huh. Así que, bueno, pues con esta vamos a despedir. Pues muchas gracias por venir. Pues nada, vosotros, como siempre. Y que sea muchas veces, ¿eh? Sí, por favor. Siempre que haya algo nuevo. Y cuando toques en directo, allí ya nos lo dices y vamos a verte. Vamos a ver, ya digo que... Ojalá. Ojalá. O con Istar o con Morcuende, no, no sé. Sí. Con lo que tú. O yo solo con la guitarra. O tú solo ahí con la guitarra, da igual. Pues fíjate, es una opción. Por el... Es una opción. Pues mira, es una opción también. Sí, sí, es verdad. Estás ahí tú solito con la guitarra. Así no hay problemas de tener que aguantar a nadie ni de que nadie me aguante. Eso, eso. Ahí, ahí. Es lo mejor. Uno solo también puede hacer. Sí, sí. No sé. Hace un. Quizás ayer o antes de ayer leí de alguien. En la 2 echaron un documental de Coque Maya. Y parece ser que estuvo haciendo durante un tiempo, después de los Ronaldos, estuvo haciendo una gira con otro guitarrista. Iban los dos y tal a palo seco. Incluso creo recordar que comentó que también hizo bastantes conciertos él solo con la guitarra y tal. Que también mola. La verdad es que para mí eso antes era algo inconcebible. Y ahora cuando he hecho los acústicos como que hice con Morcuende me gustó muchísimo. Y eso, y no me gustaría incluso, o sea, no me importaría eso, incluso dos, o eliminando más todavía, uno solo, ¿no? Pero me pareció muy curioso por eso, que supongo que hay mucha gente, bueno, el Oñate, Miguel Oñate hace también, va con un guitarrista y tal. Y, bueno, es una manera muy cómoda, sobre todo porque terminas, coges la guitarra y te vas. De la otra manera, mira, a las 5 de la tarde cargando en el local y las 5 de la mañana descargando. Mr. Luigi, que lo vimos hace poco, y también va con su guitarrita y ya está. Y lo toca él solo y ya está. Sí, sí, sí. Con su guitarra y todo. Y poeta también, muy majo, sí. Lo vimos hace poquito. Y aquí hizo un acústico también. Sí, también, también. Sí, es que ya te digo que se puede hacer perfectamente. Sí, sí, sí. O Alejandro Rosa, otro que también hace algo así, ¿verdad? Bueno, yo lo hice una vez, yo solo también, en Radio Vallecas. No recuerdo el programa que fue. Sí, también, es verdad. No me acuerdo yo de eso. No, mira. Pues otro día te trae la guitarrica y nos tocas algo. Y a tocar unas coplas. Unas coplas, eso. Unas coplas, como dice Alfonso, unas coplillas. Unas coplillas. Unas coplillas. Que también es válido, hostia, eso es música también. Sí, hombre. Y muy buena, además. Muy buena. A mí la copla, no la rumba así demás, la copla añeja. Ah, ¿sí? Me gusta mucho, muchísimo. ¿No te gusta nada de Pérez? Sí, el Peré, todo eso. El Peré, no mucho. Estaba muerto, pero bueno, estaba de parranda. Pero más que el reggaetón, sí. Sí. Eres de los míos. Bueno, hay gente para todo. Esa vale, Pantoja, sí, ¿no? Esa Rocío Jurado y esa gente, ¿no? Ahora, Rocío Jurado es la re hostia, ¿eh? Yo sí, he descubierto con ella que le gusta mucho algunas cosas. Es que cómo cantaba esa mujer, ¿eh? Hay una, bueno, yo recuerdo una canción, veníamos no sé de dónde, veníamos de viaje y oí una canción, se me ponía la piel de gallina, con Juan Pardo, puede ser, acojonante. Sí. Y recuerdo hace tiempo, en un programa de la televisión, la tía se puso a improvisar blues, pero madre mía, espectacular. Sí. Es verdad. Otra cosa es luego lo que se hace para vender y tal, ¿no? Pero bueno... El mérito que la voz que tenía esa mujer era portentosa. Artista, esa mujer, sí. Sí, sí, ¿verdad? Sí, sí. Muy bien. Pues muchas gracias por venir. Muchas gracias a tu mujer también. Que sí, que está por aquí. Que no la hemos hecho hablar. Hola, buena, ¿qué tal? Pues tenemos que hacerla hablar otro día que venga. Sí, no, aquí hablamos todos. A la próxima. En la próxima vez la ponemos ahí unos casquitos y hablar. Nada, a hablar. Bueno, pues muchas gracias por venir. Nada, vosotros. Y vamos a poner esta canción para finalizar el programa. Y bueno, aquí está, que suena. Bueno, hasta pronto. Hasta pronto. Hasta la próxima. cuando aprieta la nostalgia y la niebla cubre todo. Asomado a mi ventana, veo a la gente pasar. Cuando los días se alargan, nace un nuevo sentimiento. Y asomado a mi ventana, pienso en quién me va a llorar. Y saldré a volar, canturreando con el viento. Saldré a caminar por el valle del silencio. Y al mirar atrás, solo quedará el recuerdo del paso fugaz de un cometa por el cielo, sentado en una nube, mucho más allá del cielo. Despliego mis nuevas alas, dejo que me lleve el viento. Recorro más de mil mundos, atravieso el universo al ritmo que el viento marque, porque ya no existe el tiempo. Y saldré a volar, canturreando con el viento. Saldré a caminar por el valle del silencio. Y al